son is right. I'm quick to fight. I'm from a fighting clan. When I'm abused or badly used, I always get my man. No matter if he's in Peru, Paducah, or Japan, I go ahead alive or dead, I always get my man. I soon dispose of all of those who put me on the pan. Like Shakespeare said to Nathan Hale, I always get my man. I always get my man. Pues ahí escuchábamos a Groucho Marx con Anne Gastein. Estoy en contra, y eso, estamos en contra, muy en contra del PEC, del Plan Especial del Cabañal, que, bueno, la semana pasada empezamos a hablar un poco de quién había detrás, de los bancos, y así por encima hablamos de quién lo había redactado. Y vamos a profundizar un poco más, ya de Gerardo Roger ya hablamos un poco, de cómo se contradecía el mismo y cómo iba de urbanista, de estos de participativos y todo ese rollo, y ahora pues está haciendo totalmente lo contrario, ocultismo, lo que yo le da la gana y todo eso. Y bueno, para darle forma a este asunto, pues cuentan con la colaboración del bufete de Cuatro Casas y de la consultora Ebren. Y de eso vamos a hablar un poquillo también, porque no tienen desperdicios, porque Cuatro Casas son los abogados, uno de los bufetes de abogados de este país más grande, y tiene sus partes turbias. O sea, ha sido el encargado de redactar la parte legal, pues para no dejar fisuras. Pero bueno, buscando un poco en qué anda metido Cuatro Casas, pues ha sido condenado por 8 delitos fiscales, pero evita la cárcel al pactar con el fiscal y la abogacía del Estado. Una abogacía del Estado que antes dependía de Santa María. ¿Os acordáis de Santa María? Esta que bailaba bacalao ahí y era DJ. Pues también era ministra y mano derecha de Rajoy, y entonces pues ahora está trabajando, la ficharon ahí en Cuatro Casas, porque claro, Cuatro Casas perdió un montón de crédito, porque a su abogado estrella principal pues le pillaron en varias movidas, y bueno, pues entonces perdió muchos clientes, y bueno, pues esta operación de meter a Santa María pues les ha dado bastantes beneficios, porque también han conseguido ganar, a pesar de que no se puede por ley enfrentar a tener litigios contra el Estado, pero bueno, ya dice que solo asesora, y están asesorando pues a todas estas empresas de que invirtieron en renovables, y que el mismo gobierno de Santa María pues todo eso lo vetó. Entonces ahora exigen una indemnización, que este abogado, este bufete de abogados, pues está ha conseguido ahora que el Estado pague. O sea, aquí es un, se lo están repartiendo, da igual de un color de otro. Pero lo que es curioso es que esta consultora estos abogados sean los encargados de redactar un plan cuando están metidos en chanchullos. Bueno, esto es uno solo de ellos, pero uno detrás de otro. O sea, esta gente pues eso, se dedican a bueno, también él fue condenado por fraude fiscal, o sea, porque todas sus yates privados, sus fincas, todas esas movidas, pues las metía como cosa de la empresa. Entonces Hacienda pues también le ha pegado el palo, pero pues estos son los que están redactando, contra quienes nos estamos enfrentando aquí, consiguiendo 4 durillos de un lado y de otro para pagar a una asociación de abogados que se lo curran, e intentar mostrar algunos resquicios, que esta gente no deja resquicios, porque esta gente pues son ellos los que hacen las leyes. Pues de hecho también en la presentación de Santa María en Cuatro Casas, pues el que hablaba era José María Catalá, que era era el ex, es el exministro de Justicia, que ahora es está currando para Codere, que es una empresa de apuestas. Entonces aquí podemos ver cómo se manejan y cómo les da igual las apuestas, los ministerios, los barrios, aquí van a lo suyo. Y este ayuntamiento del cambio pues está utilizando pues los mismos bufetes de abogados y los mismos chanchullos que los otros, solo que pues con otros nombres, con otras historias. Y bueno, vamos a escuchar otra cancioncilla. De la casse, aux dépressifs qui angoissent, à tous les derniers de la classe, aux esquintés, aux essoufflés, aux solitaires qui grimacent, aux excédés, aux harassés et aux vénères qui se lassent. Buenas ondas, si t'en as plein les godasses, vas-y fais ton plaisir, ton sourire les agace. Ouais, chez nous c'est fiesta, le schlass entre les dents, mon majeur arrogant et mon hip-hop omniprésent. Y'a mon blues est euphorique, anxiolytique et mon gospel, électrisant comme une Fender et tranchant comme un scalpel. Le groupe d'une terre boucan met du soleil dans nos manifs, aiguise nos slogans, les recoupant comme des canifs. Et je noie mes peines dans des quarts de ton, et pour soigner mes plaies, moi je booste le son. Funky révolution galvanise mes convictions, moi je chante la liberté comme dans un champ de coton. Buena onda, buena onda, buena onda, buena onda. Pa' la lucha, pa' la vida, para juntar energía necesitamos. Buena onda, buena onda, buena onda, buena onda, buena onda. Pa' la lucha, pa' la vida, para juntar energía necesitamos. Buena onda, buena onda, potion magique, mon mix, mon antidote, mon antalgique, mon remède artisanal, mon sérum, ma tactique. Goûte ça ma gueule, mais attention, ça pique. A pesar de los problemas, las dificultades, nos organizamos, nos reímos, nos amamos. Vamos a la calle con la fuerza de la rabia, sí, transformando el miedo en energía que nos calla. Con los tambores, carnavales, batucada, con la palabra clara no olvidamos a Víctor Jara. Vamos creando popular cultura activa, con la memoria viva, con rebeldía. J'ai troqué la déprime contre l'espoir qui m'anime. Gonflé à bloc, on est shooté à l'adrénaline. On passe du rire aux larmes comme dans un Charlie Chaplin. On s'amuse avec les codes comme dans un Tarantino. Même si chez nous y'a pas d'Oscar que des embrouilles au kilo. Des scandales et des bonnes ondes, j'ai fait couler mon stylo. Avec toujours l'idée en tête, les mots lardés, amigo. Buena onda, buena onda. Buena onda, buena onda. Pa' la lucha, pa' la vida, para juntar energía necesitamos. Pues eso, Silly Guacho, que también escuchábamos algunos temillas la semana pasada, con su canción Buena Onda, que eso es lo que nos hace falta, buena onda aquí en este barrio, y el ayuntamiento no tiene muy buena onda, pues eso, intentando poner hoteles, intentando construir pisos, y intentamos saber quién hay detrás de esa mala onda y de ese mal rollo, y ya sabemos, pues el Banco Sabadell, Solvia, y vamos al grano, que son los que han redactado el PEC, y por qué, qué intereses tienen también. Bueno, también recordar, no sé si habría tenido algo que ver, pero la semana pasada os di la chapa con todas estas corruptelas y quien estaba detrás, y el día siguiente Joan Ribó anunció que el PAI de Benimaclé no se llevaba a cabo. Nos parece genial, y esperemos que también entren razón con este barrio y que todos estos corruptelas urbanísticas, pues también el ayuntamiento se coloque en su lugar, que es el de defender a los vecinos, no el de defender el dinero de las grandes empresas, y acabe con este sinsentido de destruir el barrio. Porque bueno, también por eso estamos analizando qué ocurre con estas asesoras, estos abogados que están detrás del PEC, porque precisamente, claro, ahora en el PAI de Benimaclet, Metrobacesa, que era la empresa que ellos dicen perjudicada, porque claro, ya no van a poder ganar todo el mogollón de dinero que ganan, pues está pidiendo indemnización al ayuntamiento, porque claro, van a perder. Bueno, porque también todo esto, recordemos que al igual que aquí, está todo disfrazado de un proceso participativo en el que todos los vecinos hemos podido participar, y todo eso es cierto. Se llevó a cabo un proceso en el que mucha gente participó, todas las semanas, todos los meses, talleres, para acá, para allá, no sé qué, tal cual, y muy bien, se consiguieron resultados, se llevó a unas conclusiones, todo eso es muy bonito, y eso cogieron y lo tiraron a la papelera e hicieron un PEC, que es el de, igual que ocurrió en Benimaclet, era la movida de Metrobacesa, al convertir huerta y convertir movidas, si te montan un campo de fútbol y un no sé qué, pero mientras tanto ellos construían, en el caso de Benimaclet, 1.400 viviendas, y aquí otras 1.000 y pico. Y a cambio, pues eso, la plusvalía, que tal y cual. Pero bueno, entonces ahora en Benimaclet, como no hay plusvalía, Metrobacesa exige 50 millones que le pague el ayuntamiento. Como no puede ganar, pues estos tíos, pues, haciendo negocios, es un fenómeno. O sea, ganan, y si no ganan, oye, que no puedo ganar, págamelo tú. Y si al final se lo pagarán. Lo que no sé si pensarán sacarlo de aquí, porque aquí, claro, aquí en vez de pagar, lo que quieren es sacar una plusvalía. Y bueno, para toda esa plusvalía está, pues, la movida de los de Cuatro Cases, y también está, recordemos, la consultora Bren, que es una consultora de evaluación de recursos naturales. Entonces, recordemos que, pues, si tienen ahí su página con el agua súper bonita y tal que cual, que recordemos que lo mismo te hace el PEC del Cabañal que te hace un campo de golf en La Baronía, que tampoco hay mucho agua, y los recursos naturales, pues ellos te dicen cómo los evalúan para que tú puedas montar tu campo de golf, en este caso el de Paco Roche, que lo echó atrás la Consellería de Medio Ambiente porque no tenía ni pies ni cabeza. Pero la consultora sí que presentó la movida para hacerlo, e incluso compraba el castillo del pueblo y lo restauraban ellas a cambio de que los vecinos estuviesen en el mismo rollo. O sea, se juegan al rollo de que yo hago aquí mi movida y a cambio, pues, te arreglo el castillo o te pongo dos pistas de patinaje. Entonces, estos son lo que sostiene. O sea, por un lado estamos los vecinos, que, bueno, también están, es cierto que también el ayuntamiento ha jugado a ir separando a la asociación de vecinos, a dándoles una paguita y un pesebre a los que antes estaban en Salvem, y pues ahora, pues, ya tienen su sueldecito. Entonces, si ya no tiene sentido, ¿no?, que luchar contra nada, si ya tienen lo suyo, pues entonces sí que, salvo Cuidem y poco más, pues es que se está intentando mostrar el engaño que se está pretendiendo hacer, que vienen de salvadores, de que van a salvar el barrio y que ya no van a hacer lo que iba a hacer la Rita y que todo muy bien, pero la realidad es que lo van a convertir en un barrio de pisos y de turistas, y bueno, ya es a fecha de hoy. O sea, ya la mayoría de los vecinos que tenemos han cambiado, y se podía ver durante este confinamiento en el que estaban todas las casas vacías porque ya los han echado, y cualquiera que intente vivir en este barrio, pues hay unos precios desorbitados, con lo cual está siendo una expulsión total, y esto lo único que pretenden es continuarlo y hacerlo más grande, y bueno, que el ayuntamiento sea el promotor de esta historia y el que reciba una plusvalía de eso, pues es que es un insulto a un montón de cosas. Pero vamos a escuchar otra canción de lo que les deseamos a los presidentes de todas estas compañías. Cuando se muere el presidente, que lo entierren boca abajo, así si se despierta, que se vaya más para abajo. Cuando se muere el presidente, que lo entierren boca abajo, así si se despierta, que se vaya más para abajo, que se vaya más para abajo, que se vaya más para abajo, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Thank you. Cuando se muere el presidente, que lo entierren boca abajo. Así si se despierta, que se vaya más para abajo. Cuando se muere el presidente, que lo entierren boca abajo. Así si se despierta, que se vaya más para abajo. Que se vaya más para abajo. Que se vaya más para abajo. Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Bueno, pues Diploide con su último disco, escuchábamos, bueno, su última cinta, es una cinta que ha sacado, de, pues es un poco rara la voz, pero no está mal, tienen, escuchábamos una versión de La Paloma de la Paz de Chicho Sanper Ferlosio hace un par de semanas. Y bueno, seguimos con la historia de quién está aquí, eso, ya recordábamos Cuatro Casas y luego Bren, que es un... que es una consultora de evaluación de recursos naturales que también le da forma técnica al PEC para que no haya fisuras. Y recordemos pues también que esa era la parte técnica del PEC, pero ¿a quién está sirviendo? ¿Quién está beneficiándose de este PEC? Pues este PEC, ¿quién tiene el suelo de alguna manera donde se va a construir? Pues el suelo lo tiene el Sabadell. Que el Sabadell y Solvia. Solvia era parte del Sabadell, ya la vendió hace unos años y tiene el cartel en el Palio de las Piscinas, el que es por allí donde va todo bastante mogollón, tiene puesto su cartelito Solvia. Y la Sareb también está metida ahí en el Palio de las Piscinas. Y bueno, en el 2018 el Sabadell vendió el 80% a Intrum, que es una empresa sueca de fondos buitre, de Solvia. Embrutecidos por la pereza. Eso, y el tema del álbum, la cinta que han editado Diploide, que se llama Embrutecidos por la pereza. Y ahí podíamos escuchar al presidente, que lo entierra en boca abajo y se despierta, pues que se vaya para abajo. Y eso es lo que son todos estos presidentes de empresas que vienen aquí a invadir el barrio, ¿no? A hacer negocio con un barrio pequeñito, que tampoco es que esto sea inmenso, que haya grandes zonas por ahí. O sea, son aprovechando la mala gestión del anterior ayuntamiento, pues a estos dándosela de salvadores, dejan entrar a todos estos fondos buitre, porque el Sabadell está también participado mayoritariamente por el fondo buitre más grande del mundo, BlackRock, un fondo americano, y Intrum también es un fondo sueco que también se dedican a, pues eso, a carroñar. Dicen que son necesarios para que el mercado pues no quede en mierdecilla por ahí por medio, pues ellos se lo consiguen, lo que la mierdecilla la convierten en oro, y eso, pues aquí lo que eran unos solares y unos degradados, pues ahora se lo están convirtiendo en algo muy valioso. Esa es la función de los fondos buitre, y bueno, eso ya lo sabemos lo que hay, es el capitalismo puro y duro. El problema es este ayuntamiento y bueno, este ayuntamiento que tiene sus dos partes, que es la parte de Compromís y la parte del PSOE, unos más que otros, pero bueno, como están a una, que no tiene que haber unión, pues bueno, también es extraño que eso, que le haya echado valor el alcalde y que haya anunciado que el PAI de Benimaclé no va adelante, porque eso se está oponiendo a Sandra Gómez, que es la concejala de urbanismo y nueva alcaldable, que ya está pillando, pues eso, ponerse trajecitos y tomando posiciones para las próximas elecciones. A ver si también le consigue tener el valor suficiente para hacer lo mismo en este barrio y plantar cara, y porque sabemos que hay gente que no piensan tanto como estos burguesillos y todos estos mamoneos que se traen en cuelas inmobiliarias. Entonces esperemos que entren en razón y que al igual que ha ocurrido en Benimaclet, pues ocurra lo mismo en el barrio, Y pues esta gente, pues que si tienen esas inversiones, que además no pagaron prácticamente nada por ellas, porque fueron mamoneos de la CAM y de aquí y de allá, impagos de constructoras y todo eso, pues que eso no acabe siendo pues un expulsando a todos los vecinos del barrio y convirtiendo esto en un parque temático que ya cualquiera que pase lo puede comprobar cómo están las cosas, de llenas de bares, llenas de pisos turísticos, etcétera, etcétera. Y bueno, vas a escuchar otra cancioncilla de Sidi Guacho. Eh ouais ma gueule, on a que ça à t'offrir. Des mots, des molotov contre le pouvoir et ses sbires. Condamné à dégueuler tout ce qu'on a sur la piste. Condamné à résister, mental de Zapatiste. Depuis le centre social, les centres système dans les caves. Les nuits sous la prépuce et nos freestyle pour rave. On a appris à aiguiser notre sens critique. On casse pas des briques mais on a déjà quelques classiques. En vitesse de croisière, on fait les choses à notre manière. J'opère, pas de sang royal dans les artères. On n'a pas le piston pour la promo Jardisson. Ça va pas être possible avec nos disques de charbon. Des disques sales, des disques de charbon. La lucha sigue. Des disques sales, des disques de charbon. La lucha sigue. Comment faire autrement? J'suis pas fatigué, pas Charlie, pas content, trop bouillant. On se contente pas de simples paroles. Ce qu'on aime, c'est le fond, la forme de façon formelle, informée. Pas de capital à réformer. Rime internationale, oppresseur, VS opprimé, imprimé. Le point levé, on va pas déprimer. Mérico, donne d'éteindre leur qualité dresse. Ok, ok, que onda dans la cité. Pas de point de côté, sous la cave, on rétorque. Amorcé, boum, coup de grisou, mine de daron. Disque de pavé, disque de charbon. Des disques sales, des disques de charbon. La lucha sigue. Des disques sales, des disques de charbon. Ser, hacer, hacer la creación, la rima. La reflexión, inventar una melodía. Pa' la huelga, la manifestación, para la villa. Cantar por alegría, por rabia y la rebeldía. Junto a los artesanos y las trabajadoras, los pescadores, estudiantes y pobladoras. No busco la excelencia de un proyecto musical. Busco la historia social, canto pa' no olvidar. Son la canción un instrumento más para resistir. No para divertir al puro, pero por dinero. Prenderle velas al copete y al hueveo. Es abrazar al que domina y su maldito juego. Marocco, ton quart, exercice des lombaires, alcool fort, concert. Arrivé à bon port, nature, grand air. L'envers des trottoirs, Saint-Denis, Nanterre. Une équipe de trimmer, Ménil, Déterre. Équipe de homies, Belleville, folies. Nos rythmes euphorisent, les fautes commises. Nos disques sont très simples, tout ce qu'on s'autorise. Alors j'ai souvent de blues et souvent trop peu de flouze. Souvent dans la mouise, à frauder sur la 13. Latino, rap, zouz, pape tout dans la crise. Nos rimes sortent des mines, mais du nord et en prêt. Des disques sales, des disques de charbon. Des disques sales, des disques de charbon. Escuchamos a Sidi Guacho y bueno, seguimos con todos los intereses oscuros que hay detrás del Cabañal, que bueno, el barrio del Cabañal, es para el que no lo conozca de cerca, está pegado al puerto. Y bueno, el puerto se va a duplicar, o sea, ahora es una barbaridad, es uno de los puertos más grandes de Europa, un movimiento muy grande de barcos y de descargas. Y bueno, digamos que normalmente las zonas de puertos pues no tienen su propia jurisdicción, su propia legalidad y todo eso. Entonces ellos no van a hacer un hotel de 15 alturas, van a hacer uno de 30. y aparte van a duplicar el puerto y bueno, parece que se les ha quitado ya un poco la idea, pero querían hacer la noria más grande de Europa, o sea que es un cúmulo de despropósitos, pero bueno, dicen que no pasa nada porque van a duplicar el puerto hacia adentro, o sea, hacia el mar, y como eso no se nota, estamos pegados. Al otro lado del puerto hay un parque natural, el Parque Natural de la Alboraya, o sea, del Saler, perdón, y allí pues dicen que no pasa nada, que ellos pueden construir hacia el mar, meter ahí hormigón y hormigón y así muchísimos más barcos, y ya es un problema, sin contar lo que le hicieron al barrio de Nazaret, que le cerraron la playa, un barrio que está cerca de aquí del Cabañal, y para hacer el puerto, y unos terrenos que ahora no están utilizando todavía, pero que supongo que pretenderán utilizar con todo este mogollón. Y bueno, el puerto también está jugando, un papel importante también en todo este entramado, de porque el presidente del puerto, Aurelio Martínez Estévez, pues por lo visto también otra eminencia en un montón de historias, ahí muy progresista, muy tal. De hecho, fue el que se presentó alcalde cuando perdió contra Rita Barberá, allá por hace muchísimos años. Y bueno, alguna de las razones por las que también perdió no solo él, sino que el poder quedó en manos de la derecha, es un poco parecida a esta, a lo que está ocurriendo ahora, y es porque el alcalde del PSOE que había entonces y los poderes que había en aquel momento, entre otras meteduras de pata gordas, pues de las cuales luego se arrepintieron. Estaba la ampliación del puerto. El puerto como ahora lo conocemos, pues ya se fraguó en aquel entonces y fue el PSOE. Y curiosamente este personaje, Aurelio Martínez Estévez, que es el presidente de la autoridad portuaria, pues se presentaba a alcalde, y en aquel momento, que claro, perdió contra Rita, pero en su programa electoral llevaba el punto de acabar con la ampliación del puerto, o sea que no estaba en contra de ampliarlo. Ahora, creo que 15 años después, él es presidente de la autoridad portuaria y no solo le parece bien toda esa ampliación que se ha llevado a cabo desde entonces, sino que pretende duplicarla, y pretende duplicarla sin la correspondiente declaración de impacto ambiental. Dice que eso no es necesario, que lo importante son los puestos de trabajo y toda la economía que va a revitalizar y todo eso. Este personaje oscuro también fue presidente del Valencia Fútbol Club, que hay ahí, bueno, no sé si queréis echar un vistazo en los presidentes que han pasado por ese club, pero hay de todo, ¿eh? Había uno que incluso contrató al rumano del bar de la esquina de su casa para que secuestrara al anterior presidente. O sea, las películas de mafiosos y el fútbol y el Valencia Fútbol Club, para el que le interese, darían para varias películas, guiones un poco cutres, la verdad. Y bueno, este personaje pues también ha participado, y de hecho ha participado en el fútbol. Yo creo que es, no, bueno, me prefiero no hablar de fútbol porque solo merece nuestro desprecio, pero este ha sido el que le vendió el Valencia Fútbol Club al chino, a unos chinos que hay ahora. Entonces, supongo que el valencianismo estará muy orgulloso de todas esas historias, ¿no? Pues ese personaje iba de acá para allá, siempre en cargos, también estuvo en Navantia, supongo que también participaría activamente en la venta de fragatas a Arabia Saudí y todo ese tipo de historias. Pues ahora le tenemos aquí en el puerto, pues haciendo el puerto como si fuese esto, pues no sé, más, o sea, el tío al hacerlo más grande. También es curioso porque al lado de Valencia está el puerto de Sagunto, que está a 15 kilómetros, que a cualquier sentido común hubiese hecho que creciese ese puerto, porque está fuera de la ciudad, está hacia el norte, que es por donde viene la mayor parte del tráfico de camiones, pero no, prefirió que Valencia pues que tenga un puerto grande, que contamine bien y que seamos pioneros aquí en el mundo en manchar, en destrozar el parque natural, y si fuese poco, pues como está al lado de este barrio, pues vamos a llenarlo también de hormigón y de movidas de esas. Pero sí, luego tenemos una marina ahí que hacemos cositas y conciertos ahí, a la gente cool y todas esas historias, eso sí. pero destrozar y destrozar, pues en el puerto, pues todo lo que pueden y más. Y bueno, y lo que pretenden hacer, porque eso, en vez de haberlo hecho en Sagunto, que está al norte, no es por echárselo a otros, es que, no sé, es más pequeño, creo que los puertos no deberían ser tan grandes, pero bueno, si desde su lógica de tamaño y de puestos de trabajo y toda esa historia, está ahí y ahora pretenden acceder al puerto, que está al sur de la ciudad, digamos, aunque esté en el mar. No está muy claro si lo pretenden hacer por debajo del mar con un túnel gigante o algo así, no sé, unas barbaridades que parecen ciencia ficción, pero que se las toman muy en serio y que ya están moviendo ficha. Y bueno, y el ayuntamiento aquí, pues no sé qué pinta en todo esto, porque supone que en el puerto nada, porque en el puerto ellos pinchan y cortan y hacen lo que les da la gana. Pero en este lado del puerto están haciendo lo mismo, porque cuando en las alegaciones se le preguntó que por qué un hotel de 15 alturas, ellos respondieron, oye, es que los del puerto van a hacer uno de 30, entonces ya nosotros no tapamos, ya tapa el otro. Pues parece que no son unos argumentos con mucho sentido, ¿no? Vamos a escuchar otra cancioncilla. Ils veulent tomber la pluie sans la foudre et le tonnerre. Ils veulent changer les choses sans la rage et la colère. Ils veulent des roses sans épines, des raisins sans pépins. Ils veulent des livres scolaires sans le massacre des indiens. Ils veulent la vie sans la mort et l'amour sans la tristesse. Ils veulent Sud-América sans Castro ni Chavez. Les richesses de l'Afrique sans culpabiliser. Des ouvriers sans grève et du rap javelisé. Ils veulent des cartes postales sans arôme ni parfum. Ils veulent des révolutions sans pavé ni parpaing. Ils veulent des quartiers populaires sans bruit et sans odeur. Des terrasses à Barbès sans trafic. Et sans squatter, ils veulent des arabes de service sans le kiffé d'Arafat, des fatmas sans foulard et des muslims sans sourate. Ils veulent faire bronzette en toute tranquillité, sans se soucier de l'autochtone colonisé. Ils nous emmerdent, ils nous irritent, ils nous fatiguent en péter des durites. Ellos nos cagan por la mañana, durante el día, por la noche, por eso la barricada. Ils nous emmerdent, ils nous irritent, ils nous fatiguent en péter des durites. Ellos nos cagan por la mañana, durante el día, por la noche, por eso la barricada. Nos quitan los derechos más básicos y la masa estúpida se acostumbró a condenar al que en la calle marchó, pero nunca condenan al que un día nos reprimió. No queremos ser esclavos, por eso andamos alzados, rayando muros, gritando la injusticia que aguantamos. Nuestra historia no aparece en los libros oficiales, tampoco salen canales, pero la calle lo sabe. Será mi rabia la rabia de los barrios populares, los que viven explotados por sus centrales nacionales y no pueden estudiar para ser profesionales. Con ellos grito en la calle. Ils nous emmerdent, ils nous irritent, ils nous fatiguent en péter des durites. Ellos nos cagan por la mañana, durante el día, por la noche, por eso la barricada. Ils nous emmerdent, ils nous irritent, ils nous fatiguent en péter des durites. Ellos nos cagan por la mañana, durante el día, por la noche, por eso la barricada. Ils nous emmerdent. Les nuancés, les modérés, les pondérés, les mesurés au-dessus de la mêlée. Les grappes nombrils, les antélos, les bobos zélés. Les humanistes, les hommes de paix abonnés à Libé. Ils nous emmerdent, les mots du genou sans opinion. Les marchands de certitude, les je sais tout donneurs de leçons. Les pragmatiques, les tolérants, les conciliants. Les subtils, les réalistes, les patients, les indulgents. Ils nous emmerdent, les discrets, les faillots. Les bundis, les démagos, les mythos, les salauds. Les imposteurs, les gourous, les oraux, les fachos. Les facebookers, les suiveurs, les falsos, les idiots. Ils nous emmerdent, les dirlos, les proprios. Les règlements, les condés, les leurs du métro. Ils nous emmerdent, à en taper des ulcères. On en fait même des chansons, c'est dire s'ils foutent les nerfs. Ils nous emmerdent, ils nous irritent, ils nous fatiguent en péter des durites. Ellos nos cagan por la mañana, durante el día, por la noche, por eso la barricada. Ils nous emmerdent, ils nous irritent, ils nous fatiguent en péter des durites. Ellos nos cagan por la mañana, durante el día, por la noche, por eso la barricada. Ils nous emmerdent. Ellos nos cagan. Ils nous emmerdent. Ellos nos cagan. Ils nous emmerdent, ils nous irritent, ils nous fatiguent en péter des durites. Ellos nos cagan por la mañana, durante el día, por la noche, por eso la barricada. Por eso la barricada. Por eso la barricada. Nos cagan de Sidi Guacho, que en francés suena mejor, pero que es así, que nos cagan esta gentuza, que si es eso, estamos hablando de gente muy poderosa, Aurelio Martínez Estevez, Larry Fink, que es el millonario que maneja BlackRock, que es uno de los dueños del Sabadell, el otro fondo buitre, también tenemos a ese inversor fantasma que es ese mexicano David Martínez. Pues toda esta gente, Emilio Cuatro Casas, que es de los más poderosos, también fue grandes fortunas de este país. Entonces esta gente es la que está ahí, está viniendo a este barrio pues a hacer negocios, ¿no? A hacer negocios con expulsándonos a los demás. Entonces exigimos que el ayuntamiento tome medidas, ¿no? Como mínimo que no facilite, porque está facilitando esta invasión. Esta carroña de venir aquí a conseguir dinero porque está cerca del mar y aprovechando la degradación que hizo el anterior ayuntamiento, pues estos hacen caja, pues eso, esto todo parte de un proceso cíclico en el que unos lo degradan y el otro viene y lo recibe, pero básicamente son los mismos, son los mismos, van cambiando de color y de bancos, el dinero lo pasan de un sitio a otro, pero básicamente son los mismos. Y bueno, todo esto hablando de los que hay ahora, de los que hay antes, pues ahora recordábamos que era la familia Antique de Mango, Jaipur Investment, pues todo ese tipo de gente que tienen pues los veleros más grandes del país, que tienen jets privados, todo eso. Estos serán los nuevos vecinos del barrio, esos son los dueños de los terrenos y mientras tanto pues el ayuntamiento dándoles facilidades para que hagan sus historias. Y también, bueno, los que estaban antes, que es que no tienen desperdicio. ¿Quién le vendió a estos fondos buitre? ¿Quién ganó? ¿Quién se aprovechó de toda esa crisis en la que hubo un montón de desahucios y de impagos y de daciones de impago? Pues fueron unos personajes de medio pelo que se lo llevaron y ahora estos que pues no pueden perder ese dinero. Y como decía, él hace poco envió una carta, lo contaba la semana pasada, el tipo este de BlackRock, el Larry Fink, y dijo que a todos sus a todas las empresas en las que participaba, en el que si no seguían sus directrices pues votaría en contra y cambiaría al consejo de administración. Y bueno, no se dice claramente en esa carta, pero esta carta incluye también pues a los consistorios, ¿no? En el que esta gente con tantísimo poder, y bueno, daría para otro programa entero el ver los lazos de los medios de comunicación, tanto locales como nacionales, con todos estos fondos de inversión, con todos estos bancos, con todo eso. Entonces, así consiguen dar la imagen de que ahora están viniendo este Ayuntamiento del Cambio y nos está salvando de las maldades de los anteriores, cuando en realidad están haciendo exactamente lo mismo, pero en otro lugar, en vez de hacerlo transversal, pues lo hacen paralelo. Pero en realidad para ellos es mucho mejor negocio porque están mucho más cerca de la playa, están en primera o en segunda línea y ahí siguen. Entonces, pues no nos queda demasiado tiempo, vamos a escuchar otra cancioncilla. Et pose des sentinelles, nous divise, nous méprise, nous écrase sous leurs semelles. C'est pas avec une chanson que les tollards se font la belle, mais on s'obstine à construire des tunnels et des passerelles. Des terres comme des super-héros sortis d'un Marvel. Opérationnel, à 10 à la 4L, occuper l'espace, les places et les ruelles, contaminer les nôtres pour leur foutre un petit bordel. Accrochés à nos rêves, agrippés à nos glaives, confiants de nos verbes comme des ouvriers en grève. Dans le refrain, pas de trêve, tu peux le lire sur nos lèvres. Les nôtres se soulèvent et tu stopperas pas la. Ellos saben de amor, ellos sembrando dolor. Sé que los dueños del mundo fueron criados sin amor. Ellos no saben de amor, ellos sembrando dolor. Sé que los dueños del mundo fueron criados sin amor. Por todos los continentes, un montón de gente a contracorriente, pregonando libertad, sueños de esperanza y hermandad. Nunca lo van a parar. J'ai plus d'amour dans nos quartiers populaires. populaires que dans leurs comicos, leurs tribunaux, leurs ministères. Plus de cœur dans nos rues, nos ghettos, nos cités que dans leurs banques, leurs discours et leurs débats télévisés. Y'a de l'amour sous nos capuches, mais nos codes sont diffamés. Prolétaires et beautiful, j'ai pas le complexe du dominé. Fierté indigène, impossible à domestiquer. Nunca de los días, c'est pas possible de crier. Fina poesía, fabrican salida para poder escapar de la rutina que envenena el día. Somos muchos, nos quieren eliminar. No nos importa, no vamos a multiplicar. Y somos muchos, nos quieren eliminar. No nos importa, no vamos a multiplicar. Escuchábamos Ellos de Sidi Guacho, recordemos esta banda toulousiana de franco-chilena que tiene unos temazos buenísimos, pusimos algunos la semana pasada y otros pocos esta, su álbum Libre, buscarlo porque buenísimo, Sidi Guacho, Sidi y Guacho con W. Y bueno, ¿qué más decir de lo que está ocurriendo aquí? Pues que hay que moverse porque están intentando engañarnos y aprovechar también la confusión ahora con toda esta, que si la pandemia, que si, bueno, de hecho es eso, todavía no está claro si estamos en periodo de alegaciones o no, porque no han anunciado el cierre de las alegaciones. Se presentaron primero 450 hace dos semanas, cuando en 48 horas había que presentarlas y consiguieron 450. Y luego, pues claro, como ya salió en los medios y todo eso, pues la magnánima Sandra Gómez dijo, ah, bueno, pues dejamos una semana más. Pero tampoco apareció publicado en ningún sitio que dejaba una semana más. Es que esto parece que, no sé, que la corte habla y que los periódicos lo comunican, pero los demás no sabemos qué ocurre aquí. Y deberían comunicar también el cierre de las alegaciones, que ya no se pueden presentar más, pero todavía no lo han hecho a fecha de hasta ahora mismo, entonces no sabemos si están abiertas o están cerradas, pero lo que sí hay que hacer es preguntarles y molestarles y visibilizar lo que está ocurriendo en este barrio, que es la destrucción, o sea, muchísimo peor de lo que podíamos imaginar lo que está ocurriendo aquí. De hecho, es muy grave la cantidad de gente que oyes cada rato que se tiene que ir de aquí porque les han subido el alquiler, y la gente que no encuentras, es imposible. ¿Cuánto será posible? O sea, si en Valencia ha subido el alquiler un 50% en el último año, en Valencia mucho más. Y bueno, luego está ocurriendo otra parte que es mucho más peligrosa, que es que también se está viniendo la zona de está en el principio, ya había su rollete cool así en el barrio, que si barecillos, que si no sé qué, pero ahora mismo en el resto de barrios de Valencia, que es, normalmente hay turismo y hay movimiento, están vacíos. Ruzafa y el barrio del Carmen están muertos, hace mucho calor allí y ha vuelto a ser lo que era hace un montón de veranos, que era que Valencia se quedaba vacía, pues así está ocurriendo. Pero no ocurre lo mismo en este barrio. En este barrio están las terrazas llenas todos los días, aquí estamos al lado del mar y bueno, pues aquí hay rollete, y eso es mucho más peligroso todavía, o sea, va a acelerar el proceso de destrucción del barrio, y el ayuntamiento pues lo está fomentando de alguna manera con este PEC, con este plan especial del Cabañal, que se supone que debería ser una protección de no solo de los edificios, sino de las personas y de la vida y de las costumbres y de la cultura, y está siendo todo lo contrario, están llenándolo pues eso de bares pijos y de ricos y de mafiosos que hacen negocios turbios con el poco terreno que hay aquí, porque está bastante lleno, y intentan pues eso, construir y hacer pues los típicos pisos en un barrio que son barrio de casitas con su patio de atrás, casitas pequeñas de 30 metros cuadrados de planta, en el que pues muchos vivimos en una planta o en dos, pero son casas pequeñas muy agradables, en el que pues hay contacto con los vecinos que quedan, pues mucha gente mayor, que esto es como un pueblo. O sea, mi vecina tiene un pozo todavía, para que os hagáis una idea de lo cerca que es este, el agua que saca lo saca de un pozo en su casa. Eso en una ciudad hoy en día es impensable. Entonces esto es un, hasta ahora ha permanecido muchas costumbres y mucha forma de vivir, pues de vivir como en un pueblo, aunque porque bueno, también ahora ha llegado a Valencia, pero esto en su día era Poblenou del Mar, que si se mira en mapas antiguos pues se ve claramente aquí ahí había una pequeña población y Valencia estaba allí lejos. Entonces siempre se ha criticado eso, que Valencia ha vivido de espaldas al mar, y parece ser que ahora no sé si culturalmente, pero económicamente se están dando cuenta de que aquí hay mucha pasta, y entonces están mirando al mar. Están mirando al mar y están pasando como un elefante en una cacharrería, expulsando a gente que ha nacido en estas casas, muchos de ellos, y que se tienen que ir, que esas rentas antiguas van desapareciendo cada vez más, y alquileres razonables pues también desaparecen. Ya el vecino pues piensa que esa es la otra parte. Aquí estamos hablando de los más grandes, que solamente con esto ya, si esta gente se les parara un poco, se les contuviera. Está claro que el capitalismo avanza y que pues eso, los ayuntamientos y los consistorios no pasan de ser marionetas, pero en este caso están siendo actores activos de toda esta degradación, y están promoviéndolo, no lo están impidiendo ni salvaguardando los derechos de los vecinos, sino que están promoviendo toda esta especulación inmobiliaria. Entonces, no nos queda mucho más tiempo, pero habrá que visibilizar de eso. Cuiden Cabañal, buscar en su página y estar atentos a sus asambleas y sus reuniones. Y bueno, se están también imprimiendo carteles y pancartas pues para visibilizar un poco todo esto, porque si no hay esta voz así que muestre el otro lado, lo que pretenden hacer, porque ellos han expuesto todo ese plan y todo eso lo han expuesto, pero lo han expuesto en el ayuntamiento allí en Valencia y durante el confinamiento, y lo pretenden aprobar así también, deprisa y corriendo. O sea, ¿dónde están todos esos procesos participativos y todo eso? Recordemos que ellos mismos se contradicen. O sea, el alcalde la semana pasada ya dijo que no era posible el PAI de Benimaclet, cuando ellos mismos habían participado en esos procesos participativos, y hasta el lunes, hasta el día anterior, eso era lo válido. Ese era un proceso participativo en el que los vecinos habían decidido todo a ese merdel. No, pero ahora ya se han dado cuenta de que no es posible, que es la mierda es tanta que no se puede tapar. Entonces esperemos que aquí también que le mostremos y que se visibilice todo esto, todas estas barbaridades que pretenden hacer, que es eso, es urbanizar y pisos y hoteles y más bares y todo eso. Entonces bueno, espero no haber dado mucho la chapa y no dar en los próximos programas sobre el tema. Creo que ya hemos hablado suficiente, y que bueno, gracias a estamos desde los estudios de Radio Malva, es importante que Radio Malva esté dando voz a todo esto, porque los demás medios, pues claro, como son de las mismas empresas o de los mismos conglomerados económicos o públicos o semipúblicos, pues dan las noticias que ellos mismos quieren, que coincide con todos estos fondos buitre y con todo esto. Entonces, gracias a que hay radios libres todavía como esta, pues se pueden decir las cosas claras, que quizá nos podamos haber equivocado en algún dato o en alguna cosa, pero la percepción es clara, y es convertir un pueblo pequeño, un barrio pequeño en un barrio de turistas con pisos altos. Eso está claro, y con hoteles. Eso no se puede ocultar, y mucho menos se podrá ocultar cuando esté acabado, que esa es la otra parte. ¿Qué constructoras van a hacer eso? Que si no son las mismas de siempre, y qué va a significar eso, camiones y camiones de cemento pasando por aquí por el barrio, obras durante meses y meses, y ya hemos tenido bastante los últimos, pues ahora muchas más, para que estas empresas monten su movida, una movida que ahora mismo también está vacía, porque